El objetivo de este foro es construir desde todos los sectores involucrados un sistema de educación inicial a la altura de las necesidades de mujeres y primeras infancias. En la construcción de una política y una estrategia se necesita la fusión de diversas perspectivas y contextos. Por eso decía la riqueza de la visión tan diversa que puede tener los integrantes de esta mesa nos ayudará a lograr un mejor resultado.